tiempo de plantar y tiempo de arrancar, tiempo de matar y tiempo de sanar. Hay tiempo de destruir, tiempo de construir. Tú eres mi principio y fin, la eternidad.